Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence tiene el placer de saludarles. Vamos a comenzar en Egrégora Radio con una fase, llamémosle de revisión, de lo que el libro del Indra nos quiere compartir. Empecemos por entender qué es Indra. Indra es acrónimo de infinito, nombre, natural, real, abismal. Comprende varios libros de distinta temática y color, cuya gama irá desde el inocente blanco hasta el lúcido negro, atravesando tonalidades imprescindibles. Sus páginas narran, de manera alegórica, las vicisitudes de dos personajes fantásticos y existenciales que viajan el omniverso. Entiéndase omniverso como compendio de todos los universos, sin límites ni tiempo, sin búsqueda ni misión, entregados al simple recorrer del esplendoroso camino integral, sobre el cual la infalible realidad se esconde tras misterios. Cada versículo de los libros de Indra, puesto que no solo es un libro, es un solo libro que comprende varios sublibros o ramificaciones. Y cada versículo encierra la gracia de un mensaje vital, destinado ya sea por azar, instinto o providencia, a quien ha despertado su conciencia a la suprema verdad del eterno vacío. Egrégora se complace en revisar este libro, que, como decimos, irá desde el libro blanco hacia algún momento llegar al libro negro. En el libro blanco, Kalma y Karuta inician su travesía desde los laberintos caóticos de la locura. Con estridencia y cadencia, recorrerán senderos intrincados, llenos de encantadores enigmas, pasiones, sofismas, placeres, sortilegios y demás fantasías confinadas en el claroscuro intelectual. Kalma y Karuta son los personajes principales de este libro. Su camino descenderá entonces hasta las mazmorras de El Desvarío, donde el miedo les asaltará las fibras y les alegará el hecho de que toda creación es perfecta en esencia, mas no en apariencia. La percepción luego, de manera silente, pondrá ante sus sentidos las distintas dimensiones del mar del pensamiento y les permitirá jugar en sus corrientes abstractas, mágicas, divergentes y analíticas. Solo de este modo podrán conocer de cerca las fuerzas mentales que a veces se tornan rígidas y vulgares, y otras tantas creativas y funcionales. La magia del Indra será quien guíe los pasos de los viajeros, cual es la bombeleta. A través de la cadena de sucesos venturosos y aciagos que conforman toda existencia. El exordio del libro del Indra dice lo siguiente: durante un instante, el misterio profundo de la eternidad concedió a la vida la gracia de contemplar su propia existencia y ser consciente de ella. Recordemos que al inicio el libro del Inra nos decía que debemos dejar que la magia de sus letras, la magia del pensamiento contenido en ellas, nos remonte hacia los diferentes espectros, las diferentes tonalidades con que cuenta nuestro vasto universo. Y cada versículo al cual daremos lectura encierra la gracia, esta magia del mensaje vital y de los mensajes vitales que contiene el libro de Inra. Está destinado, ya sea por azar, por caos, instinto, olfato, esencia, o providencia, divinidad, destello, a quien ha despertado su conciencia a la suprema verdad del eterno vacío. Aquello a lo cual Egrégora Radio aspira, poder transmitir esta magia a quien está escuchando este mensaje, a quien lo está entendiendo y a quien se toma el tiempo que requiere paciencia, que requiere constancia, que requiere atención, que requiere alma. Está destinado para que, al comprender el eterno vacío, el hecho de que nada es realmente importante más que disfrutar, gozar a plenitud cada momento de nuestra vida, irrepetible. Y por ello, si el tiempo es corto y apremiante, pero deseamos escuchar el mensaje que es importante, podemos adelantar, si estamos vía online, podemos apagar por un momento la transmisión para ahorrar datos a aquellos que no puedan gastar muchos datos, o aquellos que no quieren prestar tanta atención al principio o no están enganchándose en el contexto por falta tal vez de relajación para poder atender y no solo oír, sino escuchar, comprender, discernir. En este contexto, lo importante es el mensaje que aparecerá en cualquier minuto de esta transmisión que dura una hora, donde podemos escuchar todo el programa. Y si no, en determinados momentos, volver a él y ese mensaje que se escuchará, porque de seguro habrá algo importante que se comunicará en ese fragmento de tiempo, es el mensaje indicado para cada quien. Entonces, la importancia es que siempre nos va a despertar nuestra propia magia y nos va a invitar a continuar indagando en aquello que el libro de Inra simplemente hace como exordio, simplemente como tentativa, como invitación a una aventura individual que, como dice el libro, durante un instante permitir que el misterio profundo de la eternidad que nos ha concedido la vida y la gracia de contemplarla, de darnos cuenta de nuestra propia existencia y ser conscientes a plenitud de ella. Entonces la luz irradió, continúa el libro, y el sonido vibró. Fue primero la luz y luego el sonido. La luz y la vibración, comenzando así la sublime danza creadora de lo ínfimo, lo más pequeño, lo prácticamente irrisorio y de lo exorbitante, de lo colosal, de lo infinito, donde las partículas replican moléculas, las células dominan átomos, y las galaxias expanden universos. Pronto luego emanaron los cuatro elementos cardinales: agua, tierra, fuego y aire. De la sublime comunión de sus esencias surgió el quinto elemento o quinta esencia, la máxima expresión de la creación. ¿Cuál es la perfecta Trinidad? Espíritu, mente, cuerpo, en el orden trascendental. En el orden terrenal, cuerpo, mente y espíritu. Mismas partes, diferente posición piramidal. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Todos estos elementos, cuerpo, mente y espíritu, contenidos y sustentados sabia y asertivamente por el éter. El éter, la expresión sensual del vacío que se manifiesta como materia oscura. Aquello que los antiguos sabios definían como la parte oscura del universo. Lo que no se podía ver, lo que no se podía entender, puesto que no poseía aparentemente luz propia. Este es el éter, es la expresión sensual de aquel vacío que no comprendemos, de ese vacío omnipresente, omniconsciente, omnisapiente, que rige todo aquello que está considerado como la materia oscura. Las diferentes y versátiles combinaciones elementales, es decir, de los elementos, permitieron el advenimiento de los números. Comenzó a haber una intención de codificación verbal de aquello que es el universo, una vez que había conciencia de ello. Luego los signos y luego las palabras. Las palabras que llegaron a poder comunicar ideas externamente, pero que comenzó luego de que se crearan los números y los signos. Ellos son los primarios, ellos son los bits, ellos son aquello que maneja el 1 y el 0, la dualidad de nuestra realidad. Y estas palabras facilitaron al pensamiento original navegar libre sobre el celeste mar de las probabilidades. Es decir, una vez que hubo palabras, podíamos comunicar a quienes no estaban dentro de nuestra propia realidad personal, única como ser, poder transmitir aquello que nosotros veíamos y se compartía con el otro, y el otro también podía explicar cuál era su realidad. Y facilitó así entonces al pensamiento original, a este pensamiento que empezaba a desplegarse y a tratar de entender su contexto, a tratar de generar una cosmovisión, llamémosle también una omnivisión de todo aquello que le rodeaba, para que este pensamiento original navegue libre sobre el celeste mar de las probabilidades, sobre el celeste mar que es la vida y todo aquello que nos depara desde la cuna hasta la sepultura. Y ese navegar libre siempre estará ahí, incluso después de la muerte. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play.

blind man shooting at the world. Well, it's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been here. Oh, my flying leg. Better close your eyes. I'll bow your head. Wake up. Ooh. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Imaginemos entonces por un segundo cómo podemos entender el pensamiento de aquellos seres que cohabitan con nosotros. Ejemplo, el perro, el gato, el ratón, en fin. Ellos no pueden comunicarse verbalmente con nosotros, pero su pensamiento original puede transmitirnos sus intenciones, pero nunca, entiéndase, nunca, desde nuestra conciencia humana, vamos a entender cómo ven ellos su realidad. ¿Cómo será la realidad de nuestra mascota, de nuestro perrito o gato? ¿Cómo mirará esta realidad? ¿Cómo nos mirará? ¿Cómo se percibirá? ¿En qué tonalidades mirará? ¿Qué sonidos le llegarán y le vibrarán de tal forma que nosotros tal vez solo de esa manera podemos comunicarnos con ellos, a través de la vibración? Y no en vano se dice muchas veces que parece que ellos ya solo falta que nos hablen, porque son tan inteligentes y son tan acordes a nuestra afinidad que en un momento dado las palabras ya no hacen falta. Mas sin embargo, queda la intriga, el misterio de cómo percibirán ellos esta realidad. Y entonces lo único que importa es el hecho de poder compartir en vibración, en armonía, que es amor, que es comprensión, que es ternura. Poder compartir la vida con ellos. Enseguida, continúa el libro, una de estas posibilidades inhaló y formó el tiempo sagrado. Exhaló y formó la materia evidente. Es decir, al inhalar, formó el tiempo sagrado. Ese misterio que nosotros no logramos entender y que lo percibimos muchas veces circular, otras veces lineal, a veces nos pasa tan despacio y a veces es tan fugaz. Y al exhalar una de estas posibilidades, formó la materia evidente, nosotros, la carne, el hueso, todo aquello que nos rodea. Innecesario parecía el vacío. Sin embargo, y paradójicamente, es su sustancia la que lo envuelve todo. Entiéndase la sustancia. Habla de que el vacío es una sustancia porque es, y al ser, no es vacío. Por ello es paradójico. Y fue precisamente de este vacuo y omnipotente aliento que emanó la dualidad, la cual, con un profundo y contemplativo susurro, inició el infinito ciclo cósmico llamado día. Este vacuo y omnipotente aliento, aquel que inhaló y exhaló, que inhaló el tiempo, creó el tiempo y exhaló la materia evidente. Es decir, un complemento perpetuo, pero que muchas veces no se toca. El aire que inhalamos rara vez será el mismo que exhalamos, o rara vez coincidirán, pero siempre será la inhalación un aire fresco y la exhalación un aire viciado, un aire que ya es pasado. Entonces el tiempo siempre va a ser novísimo. El tiempo siempre es hoy. No entendemos otro concepto, nos lo imaginamos como el concepto del ayer y el concepto del futuro, del mañana. Pero lo cierto es que siempre estamos aquí, por lo cual siempre es hoy. Y vivimos en este hoy, y viviremos en este hoy hasta el día de nuestra muerte. Hasta cuando este hoy, esta conciencia, ya no tenga dicha conciencia, y entonces despierte a una nueva y superior, que ya no compartirá la misma codificación, no hablará el mismo lenguaje para comprender y continuar con la percepción del hoy, de este momento. Entonces, de este vacuo y omnipotente aliento se emana la dualidad. Como decimos, esas dos partes, el inhalar y el exhalar, el dentro y el fuera, el abierto y el cerrado, el mal y el bien, macho y hembra. Esta dualidad, con un profundo y contemplativo susurro, porque es aliento esencial, es aliento trascendental, es un aliento íntimo, que con un contemplativo y profundo susurro inicia el infinito ciclo cósmico llamado día. Lo dicho, la percepción nuestra de el hoy, un día, y será entonces y es un infinito ciclo cósmico. Siempre existirán los días, y para todo ser que ha habitado esta tierra, ha vivido únicamente en el hoy, en su infinito ciclo cósmico, al que se le llamó y se le conoce como día. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Para que esta primigenia realidad, energía pura, tuviese razón y sentido, necesitaba de una manifestación material, un espectador, que contemple su divina y vasta idea, un observador reflexivo, inteligente y sensible, que constate y proclame la magnificencia de toda creación. Sin un observador, sin un espectador, ¿cómo podemos tener sentido de la existencia de esta manifestación material, de esta primigenia realidad, de esta energía pura que solo adquiere forma el momento en que nosotros se la damos? ¿Quién sabe? Porque esto seguirá siendo un misterio, así como la comunicación con los animales de una manera literal. ¿Quién sabe? O quizás algún momento lleguemos a tener una ligera intuición de lo que es. Mas sin embargo, ¿quién sabe cómo contempla nuestra realidad en el sentido material un perro, un gato, un jabalí, un lagarto? ¿Cómo perciben esa primigenia realidad que para nosotros, ejemplo, vemos una mesa, pero que para la percepción, el pensamiento, la conciencia de ese otro ser no necesariamente es entendible? No comprenderá quizás lo que es una mesa para este ser. Quizás aquello que nosotros vemos como una mesa es algo completamente distinto. Una montaña con forma extraña, porque tal no, quizás no va a entender lo que es crear una mesa, que la creamos nosotros para nuestra realidad, pero para ellos no comprenderán el hecho de que se pueda crear una mesa. Y quizás para ese ser entonces la mesa es una protuberancia tipo montaña, tipo colina, que es de una forma distinta. No entenderá así nuestras formas, nuestra concepción, muchas veces cuadricular, en tendencia que prepondera al orden, más allá de las formas orgánicas, que al momento de cohabitar nos dan equilibrio. Para estos seres quizás haya una percepción completamente distinta de la materia. Y nosotros creemos que ese ser ve la mesa igual que nosotros, pero quizás la percibe de una manera completamente distinta. Solo imaginemos la visión de un ratón. ¿Cómo se mirará el mundo desde su percepción? Solo de que nos visualice a nosotros. Para él, no somos humanos. No tendremos idea de qué somos. Tal vez nos perciba como nosotros percibimos a un río, o como nosotros entendemos a un lago. No lo sabremos. Para nosotros quizás siempre será un misterio. Entonces el primogénito espectador de esta maravilla nacería en el seno de este prístino día, de este día primario, de esta primigenia realidad. Nacería como unidad divina, que por meras circunstancias orgánicas se dividiría en la dualidad que comentamos. Mas Remi, es el nombre de esta holística criatura que aún continúa emergiendo en cada inicio de vida. Cuando nace un ser vivo, ya define su sexo, inclusive dentro del útero, dentro de la matriz. Mas nuestra estirpe, la humana, es hembra desde su inicio. Su intelequia, su semilla, inicia como hembra. Todos somos hembras. Y luego, cuando ya empieza esta entelequia a tomar forma y dirección, es decir, a partir de esa unidad divina que es, pero que por circunstancias orgánicas, por circunstancias de la materia a la que está viniendo a formar parte de, se divide y entonces se produce el macho y la hembra. La dualidad. Esta dualidad que al inicio se denomina o se llama Remi. Es la tonalidad básica de la vibración. Donde esta holística criatura, es una holística criatura, pues en ella está el compendio, es el epítome de la creación, sea cual fuere, pues para un ratón, toda su estirpe de ratones es todo lo que a ella le ha interesado compartir. Muy poco sabrá de la vida humana, pero no por eso, y por ser un pequeño ratón y por tener esa percepción de su entorno, no es una criatura holística, es decir, completa, total. Para el ratón, eso es todo lo que tiene que ser. No va a aspirar a ser un humano, y se lo dice entre comillas, porque no es ninguna condición superior. De hecho, si fuéramos tan superiores a un ínfimo ratón, entonces no utilizaríamos medicinas que han sido primero probados en ellos. Quiere decir que sus pequeños, sus nanocerebros en comparación al nuestro, funcionan básicamente igual, sienten igual. Quizás no comparten la misma concepción, pero sí entienden que son parte de un todo. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y en cada nuevo nacimiento, ahí está Remi. Esta perfecta unidad, esta unidad divina, que por meras circunstancias orgánicas, por meras circunstancias de materialidad, se divide y convierte esa unidad en dos, inclusive en polos opuestos, que es la gran mayoría de la dualidad. Pero se convierte porque tiene que formar parte de esa situación orgánica a la que está destinada. ¿Cuántas formas de vida existirán en el universo si nosotros, como planeta, somos un grano de polvo en una habitación? Imaginemos entonces cuántas concepciones existirán en el universo. ¿Cuántas formas de vida, cuántas formas de pensamiento, cuántas formas de sentimiento existirán? Pero esta criatura holística, esta criatura completa, esta criatura que conlleva todo ese polvo cósmico del universo, sigue naciendo, y luego se transforma, pero siempre es totalidad. Y a eso es a lo que vamos siempre a llegar a ser luego de nuestra muerte. Porque entonces se desvanecerá el macho y la hembra, lo bueno y lo malo, y volverá a convertirse en lo que un día fue. Todo. El todo. Ese enorme vacío que paradójicamente es todo y nada a la vez. Es algo completo, holístico, pero igual vacío. En fin, seguiremos tratando de entender esta parte que es compleja. Compleja en el momento en que tratamos de poner palabras en su descripción. Mas si la percibimos con la vibración, con nuestra vibración, no va a hacer falta ni una sola frase y lo entenderemos mucho mejor y en todo su real contexto. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. El lado sutil de la naturaleza, continúa el libro, tomó amalgama mineral y la introdujo en un ovario dulce y salino, junto con escarcha de oro y rubí, del cual, luego de una delicada y paciente maceración, brotó el género matriz y receptor, adoptando forma cóncava femenina. La primera de su estirpe fue llamada Calma. Calma. Calma hecha desde el lado sutil de la naturaleza, que tomó amalgama mineral, entiéndase la amalgama, unión, fuerzas que preponderan hacia la unión, hacia la comunión. En este caso, una comunión mineral, una comunión terrenal, y la introdujo en un ovario dulce, como es el carácter y la esencia neta, básica, de la feminidad. Dulce y salino, dulce y algo amargo, junto con escarcha de oro y rubí, de la belleza, de lo perdurable, de lo sutil, del cual, de este ovario, luego de una delicada y paciente maceración, brotó Calma, como el género, parte del género matriz, del parte del género receptor, y adoptó la forma femenina, que es cóncava en su esencia, y la primera de su estirpe fue llamada Calma, una de los protagonistas del libro de Inra. El hado recio, por su parte, espolvoreó arena de mar y semillas de ajenjo sobre un río de esperma efervescente, hasta conseguir una agresiva, regia y férrea emulsión, de la cual surgió el género fecundador de aspecto convexo masculino. El primero de su casta fue llamado Karuta. Karuta, el segundo protagonista del libro de Inra, que viene de la parte recia de la naturaleza, que espolvorea arena de mar, la compañía de la eternidad, lo perpetuo, y sus semillas, semillas de ajenjo, semillas que contienen también dolor, que contienen también rencores, que contiene esa fuerza impulsiva, que contiene muchas veces locura. Y espolvoreó estas semillas sobre un río de esperma efervescente. La esencia, la esperma efervescente, siempre constante, siempre en búsqueda de fecundar. La esperma efervescente que, hasta conseguir una agresiva y regia y férrea emulsión, la tuvo en constante efervescencia. Y de esta emulsión surgió el género fecundador, el falo, de aspecto convexo, obviamente, convexo masculino, con testosterona, fuerza bruta muchas veces, pero también control, sabiduría y enfoque cuando está equilibrado y armónico. El primero de su casta, porque para el hombre, a diferencia de la estirpe que busca la mujer, el hombre prepondera a la batalla, a la guerra. Por ello las semillas de ajenjo, a defender su territorio, a marcar su territorio, porque es su naturaleza y es su esencia. Y el primero de su casta fue llamado Karuta. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Ambos personajes, como seres individuales con esencia impersonal, forman parte inherente de la suprema idea, la cual, como dualidad, crea entornos con formas opuestas en magnitud y gradación, a saber, como se dijo, caos y logos, frío y ardor, pudor y mentira, poder y ofrenda, riqueza y penuria, belleza y rudeza, malicia y bondad. Imposible de existir una realidad sin la otra, puesto que toda materia es un espejo reflectante. El macho no es lo opuesto a la hembra, es el complemento, porque ambos son partes inherentes de la suprema idea, de la unidad. Pero en esta realidad deben volverse seres individuales, con esencia impersonal. Calma y Karuta tienen esencia impersonal. No comprenden lo que es la personalidad, puesto que ellos irán viajando el universo y en sus diferentes formas, contextos, concepciones, no podrán apegarse a una sola personalidad, y entienden que en el vacío no existe una personalidad, no existen los seres individuales, existe solo una suprema idea de la cual parten todas las demás concepciones, ideas que se ramifican y que las creemos reales, porque son parte inherente de la suprema idea, pero que conforman y forman luego parte de la dualidad, se transforman en esta dualidad que no puede dejar de existir en nuestra tierra, que es nuestra realidad. Por ello es una locura pensar que algún momento va a existir una sola de aquellas facetas. No va a existir nunca solo la paz. La paz solo existe si hay también guerra. No habrá solo dolor, porque el dolor no puede existir si no hay su contraparte, el placer. La mentira no puede existir si no existe la verdad, el pudor, la honestidad. La belleza no se podría apreciar si no existiera la fealdad, la rudeza, lo áspero, lo grotesco. Todo es parte de esta materia que, en síntesis, es un espejo reflectante. Somos lo mismo que el otro, que lo consideramos distinto. En conceptos capaz que sí, en formas de ver la vida sí, en percepciones, en preceptos, en contextos, en filosofías, en genética. Seremos quizás diferentes, pero somos espejos reflectantes en el sentido de ser partes de esa unión divina, la cual está inmersa en nosotros y a la cual solo llegaremos el momento en que pongamos en su real equilibrio, en su más perfecto equilibrio, digo más como tratar lo más posible de llegar a un equilibrio ideal, porque un equilibrio perfecto quizás en nuestra condición humana no lo logremos, pero cuando tengamos la paz y la guerra en control, la riqueza y la penuria en equilibrio, el poder y la ofrenda, el frío y el ardor, el pudor y la mentira, estaremos entonces hablando de que ese espejo reflectante verdaderamente nos haga comprender que somos parte de un todo y que en la simbiosis, en la ayuda mutua, en el suma causa y en quechua que significa el bonito vivir, el placer de vivir, lo hagamos conscientes de que no hay diferencias, de que no hay tú y yo, que en profundidad todos somos parte del gran vacío. En la ilusión de los seres que habitarían dentro y fuera de mundos en constante movimiento, cambio, progreso y novedad, se desarrolló el intelecto, el cual suponía habría de diseñarlos para un afinado coexistir en colectividad y motivarlos a hacer lo que piensen. Sin embargo, fue tan frágil en su fundamento henchido de ego, delirio y sed insaciable de poder sobre la materia, que casi de inmediato dicha inteligencia sucumbió ante el desequilibrio y la obsesión, imaginando así una concepción alejada y desentendida de la verdad. Porque solo está en la ilusión de nosotros, los seres humanos, que habitamos aquí y también afuera. Existirán otros seres que igualmente vivirán sus propias ilusiones y estarán siempre intrínsecamente obligados a continuar patrones de los cuales no nos podemos despegar porque somos parte de ellos, somos conformados por ellos y esos patrones no se disolverán nunca, ni después de que nuestros cuerpos dejen de ser tal. Una vez que muramos, el cuerpo se desintegrará luego del tiempo necesario, pero volverá a ser materia básica, nitratos, átomos, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y volveremos a ser otra ilusión para esa intelequia que la perciba. Y estaremos sujetos a este constante movimiento, a este constante cambio, progreso y novedad, que en el caso de este prístino día generó el intelecto. el cual se suponía habría de diseñarlos para un afinado coexistir en colectividad. Exacto. Esa inteligencia que nos pueda permitir la correcta sindéresis en la acción diaria, en el devenir diario, en colectividad. Y se suponía que debería motivarnos a hacer lo que pensamos. En este sentido, un cuestionamiento es si realmente nuestro intelecto nos está haciendo vivir lo que él está pensando. Y pensamos entonces desequilibradamente y por ello tenemos un mundo social, entiéndase, desequilibrado. Por ello dice el libro de El Inra que, sin embargo, fue tan frágil este intelecto en su fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de nosotros los seres humanos? El fundamento henchido de ego, de delirio y sed insaciable de poder sobre la materia. ¿Cómo nos encanta ese poder? ¿Cómo lo absorbemos como una droga y nos obnubila y nos atrapa y nos subyuga? Pero lo amamos y amamos ese poder. Lo amamos con delirio, pues es resultado del ego. Y por ello, casi de inmediato, dicha inteligencia, esa inteligencia primaria, sucumbió ante el desequilibrio y la obsesión, imaginando así una concepción alejada y desentendida de la verdad. La verdad de que somos parte intrínseca de la naturaleza. Somos naturaleza. Respiramos naturaleza. No podemos estar en desequilibrio con ella, pues nada bueno nos atraerá esa actitud. Estamos viviéndolo a diario. Cada quien en sus manos tiene el transformar ese desequilibrio en armonía. No olviden de comunicarse con la egrégora al WhatsApp 098-754-7776. Estaremos gustosos de compartir todo aquello que deseen. Amigos, gracias por compartir el programa de esta noche. Será hasta nuestro siguiente encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.